En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otra parte. Mas si partes, me partes de parte a parte.